tiempo por una semana, ya llegué el domingo en la noche, ya parto el martes para Panamá, luego Costa Rica y por ahí. Ah, bueno, la primera vez bastante. ¿En qué año estuviste acá? No recuerdo la primera vez. Fue el año antepasado, septiembre. 2007. Septiembre. No recuerdo. Con la factoría. Con la factoría estuvimos por aquí promocionando dos discos a la vez, en las metas de ella y mi disco, perdóname. En realidad nunca estaba sorprendido porque se me dieron la oportunidad de presentarme en varios lugares y la gente conocía muchos temas que no tenía conocimiento que la gente estaba escuchando aquí. Yo pensé que la canción que la gente escuchaba era Perdóname y ya. Y había temas como No Debiste Volver, Baby Cuéntale, que incluso tenía una versión aquí en cumbia. Sí. La verdad que me llevé una sorpresa muy grande. Bueno, nosotros somos justamente de una FM de la movida tropical. Sí. En el cual tenemos siempre contacto con los grupos que muchas veces hacen cover de grupos de reggaetón también, okay. Obviamente de estos temas, ¿no? Como si alguna vez, Perdóname y No Debiste Volver, si fue interpretado por varios grupos de acá de cumbia acá, bueno, aparte de eso, se hicieron muy conocidas las versiones, bueno, primero... No, la verdad que sí, eso es la parte positiva de realidad, porque como te estaba explicando, Cuéntale, una canción que yo comencé a mostrársela al público y la gente se la sabía gracias a los grupos de cumbia que la habían cantado hoy aquí, la verdad. Y así que en realidad no hubo ni un problema, siempre se hacen, tú sabes, ¿no?, las investigaciones para ver si se reserva el derecho de autor, pero todo en regla, la verdad que contento con eso. Y es más, se escucha muy bien. ¿Has escuchado a algún grupo de cumbia? No recuerdo. El original, la canción, el principal, algo así se llamaba. Acá la hacía Grupo Play hizo, si alguna vez, que era Perdóname, o sea, sí. Si alguna vez, y también el original, que es un grupo que está haciendo reggaetón de ese estilo acá, y un grupo que se llama El Estilo, hizo No Debiste Volver, bueno, aparte de eso. Wow. Te hacemos una pregunta así, o sea, digamos, esto que te pasa hoy en día, tu actualidad, esto es un sueño que tenías de chico, llegar a hacer lo que te gusta y vivir este momento. La verdad que sí, yo soñaba ser cantante, soñaba estar en un escenario, pero soñaba eso, como quien dice, en Panamá, ¿verdad? No tenía esa repercusión en Latinoamérica. Nunca imaginé que mi música en realidad iba a cruzar frontera y iba a llegar a otros países. Nunca me vi aquí en Argentina, en otros países, ¿verdad? En realidad, sí es un sueño hecho realidad y me siento muy muy agradecido con Latinoamérica por todo ese apoyo que me ha brindado desde que arrancó Edilúa con la factoría y todo eso. Me siento muy contento. Además, no hay que olvidarse que el reggaetón en este momento está muy fuerte, lo que es acá en Argentina, ¿no? La verdad que sí, está muy fuerte y el reggaetón romántico está, gracias a Dios, entrando a muchos países y bueno, la gente está entendiendo prácticamente lo que es el género romántico de Panamá, ¿no? El reggaetón romántico. Cuando componés las canciones que vos haces, sacás en tus discos, o sea, ¿te inspirás en algo? En particular, ¿te lleva mucho tiempo prepararlas? ¿Son vivencias de tu vida? Cuando son vivencias, en realidad, porque sí escribo canciones que son vivencias propias, sí, no me cuesta mucho porque estamos en pleno sentimiento, yo, wow, escribo esto, y por ahí va, incluso hay veces que me toca, grabo las canciones del productor y dice, está muy larga, hay que cortarla. Las tienes que cambiar. Hay que cortarla porque está muy larga. El libro, pero hay veces que en realidad, o sea, no estoy pasando por ningún momento que llame la atención, por decirlo así. Claro. Y tengo que escribir, tengo que inventarme algo, ¿verdad? En donde, wow, voy a escribir una canción en donde estoy enamorado, metiéndome en las personas que realmente están enamoradas y se sienten bien con su pareja, y voy a escribir esta canción, pero me cuesta un poco más porque no lo estoy sintiendo, a veces tengo que conversar con amigos, ¿y cómo te va con tu pareja? Y muchos amores en la vida de él. ¿Cómo este viene no tanto, el amor? No tanto, ¿cómo este viene el estoy amor? Estoy muy enamoradizo, pero en este momento me encuentro concentrado en mi carrera porque... Que va, si me enamoro nuevamente me echo a perder, ¿verdad? Claro, sí, el único amor por ahora es la carrera. La verdad que sí, mi fan, de ahí en adelante. Sí me metí en lío anteriormente, pero sí, en realidad sí. ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? Que se pueda contar, ¿no? De que... De amorío, ¿sabes? ¿Mío? Sí. Wow, no, son fuertes en realidad. Son fuertes. No, por ejemplo... No he dejado de extrañarte, la canción que estoy promocionando, en realidad sí es una experiencia vivida, una relación que viví con una chica en Panamá, y realmente sí me golpeó muy duro porque a veces los hombres somos muy celosos, ¿verdad? Yo estuve viviendo aproximadamente 6 meses en México con la gira que teníamos con la factoría y recuerdo que eso me golpeó muy duro, la mente comienza a trabajar, la mente es algo poderoso en realidad, comienza a trabajar de una manera que, wow, yo llamaba a la casa y de repente ella estaba en la cocina, no escuchaba el teléfono y yo, wow, pero ¿dónde está? ¿Por qué es que no contesta el teléfono? Sí, ¿no? Y ahí comienzas a hacerte imágenes en realidad. Wow, yo recuerdo que llegué a Panamá y cuando llegué a Panamá fue algo muy muy fuerte porque ya no había confianza. Ya en realidad no hacíamos mucho daño, nos agredíamos normalmente. Ya todo cambió, todo se destruyó, claro, de un momento a otro, ¿verdad? De una relación que era tan bonita, todo se fue destruyendo. Y yo tomé la decisión de terminar con la relación. Wow, en realidad yo no puedo seguir así, tengo una carrera por delante y necesito tranquilidad, ¿verdad? Tomé la decisión de separarnos. Al pasar el tiempo me di cuenta que todo eso era mentira y que era parte de los celos, por decirlo así, claro, porque estaba muy lejos también, la distancia a veces traicionera. Uh-huh. Terminamos la relación y me tocó llamarla después y decirle, wow, discúlpame, me he dejado de extrañarte. Y ahí salió, bueno, nada. Ahí salió, no me he dejado de extrañarte, claro. Cuando escuchas la canción vas a notar que tiene un sentimiento así bien, bien peculiar, la verdad que agradezco mucho el sentimiento si es que no fue llorando. Bueno, vas a tener que enamorarte varias veces entonces para seguir escribiendo. La verdad que esa es una parte positiva de una relación que la verdad que fracasó, ¿no? ¿Cómo es el tema de convivir con la fama? O sea, más que nada, seguramente allá en tu país será difícil salir a la calle, los fanáticos, tener una vida, o sea, digamos, entre comillas, tranquila, al lado de tanto fan, gente que te parará en la calle, te pedirá autógrafos. ¿Qué edad tenés ahí? Sos muy... Yo, 23 años. Claro, o sea, tu edad será convivir con todo esto de la fama ya desde muy chico, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo lo tomo tranquilo, con sosiego ahí, con calma. En realidad, sí, la gente en Panamá es difícil. Porque tú no puedes salir a la calle, por ejemplo, a tomar un helado, wow, hizo la ropa, claro, tengo promoción, ¿qué compro? ¿Cómo hago? Si tengo que salir a los malls y todo eso, ¿me entiendes? La verdad que es bien difícil, pero siempre que tú sales y ves, tienes el contacto con el público y todo eso, creo que es la parte bonita de esta carrera, ¿verdad? Mm. Así que, es como que, ok, se me hace difícil llegar a la calle porque los fans y todo eso, pero encima de eso, me gusta vivirlo, Es eso, contradictorio, o sea, es algo que te gusta, pero a veces tiene un poco de molestia. La verdad que sí, es contradictorio, pero es la parte bonita en realidad, en resumen. ¿Tenés algún otro artista de tu género con el que también te guste, con el que te identifiques? Digamos, no tanto del reggaetón romántico, sino, bueno, por nombrar un Don Omar, Daddy Yankee, no sé, que te guste lo que hacen también. Bueno, claro que sí, Daddy Yankee me gusta mucho en el escenario. Ajá. En el escenario ese tipo es una bestia, en realidad todo me respeto. Sí. Incluso he tenido la oportunidad de conversar con él. Y sí, la verdad que es un amigo al que respeto mucho y él me ha mostrado su respeto también. Bueno, mi parte de él. Empezaste de chico, ¿no? Desde 14 años, 15, más chico que eso. Como profesional, ya a los 15. A los 15 años, componiendo por ahí y todo esto a los 12, 11 años. ¿Y cómo lo veía eso tu familia? O sea, que desde tan chico te involucres con la música. No, mi familia no lo aceptaba para nada. Prefería, no sea lo tradicional, que estudies, que hagas una vida normal de un niño, digamos, de esa edad. Claro que sí, en realidad. Y yo lo entendía, ¿me entiendes? Un niño de 15 años no sabe lo que quiere todavía, ¿verdad? Claro. O sea, yo entendía ese punto. Así que yo, bueno, está bien, yo voy a estudiar mientras hacía algo de música, lo escondido, porque yo estudiaba. Recuerdo que yo entraba en la mañana, salía en el día del colegio y tenía que ir llegando a la casa como a eso de 1:00 p.m, 1:30 más tardar. Y yo cuando salía de la casa por inventor me iba a los estudios, a grabar, iba a las emisoras y llegaba a la casa a las 6:00, 7:00 ya de la noche. Y puedes imaginarte el regaño, ¿no? Bien fuerte. Se complicaba llegar a casa y era bien, bien fuerte, sí. Pero gracias a Dios, bueno, después que le entregué el diploma a mi familia, dije, bueno, ahora sí voy a hacer lo que me gusta, que es cantar, ¿verdad? Primer tema que grabaste, ¿recordás? De chico. Es que fueron varios, creo que fue uno, Déjame Morir, se titula. Lloro. Me acordaba de esa canción en realidad en Propias 2000, creo que se llama el disco. Sí. Si en realidad fue la primera canción. Mirá, yo, lloro en realidad. Lloro si no estás conmigo. Con la voz de niño en ese tiempo en realidad. Así que, tanto pero... llorabas, Eddie. No. Lloraba así, pero los regaños, los golpes que me daban. ¿Por amor lloraste? Sí, alguna vez, sí, claro. ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién ¿Qué hombre no lloró por amor? No, respecto a la Argentina, lo que más te haya gustado de estas dos veces que visitaste, bueno, no sé, algo en especial, las mujeres, la ciudad. Importante. Las mujeres. La verdad que es importante, ¿no? Las mujeres muy son bonitas, bellísimas. ¿No? Son bellísimas aquí. Yo ando de promoción este día porque en realidad no tengo mucho tiempo como para salir a conocer, como salir a pasear y todo eso. No he podido, realmente no he podido. Lo más que he conocido es la gente, la calidad de personas que tienen, la verdad que muy cariñosa, muy tratable. Me siento muy bien en realidad, me tratan muy bien aquí en Argentina. Las mujeres, yo cuando voy de promoción así en la camioneta, en el carro, voy pegado a la ventana. Sí, pegado a la ventana. Porque nada en esta zona del centro donde claro, está porque super en realidad hay claro. Países, yo he conocido países sin mencionar el nombre, que es muy difícil, por ejemplo, salir a la calle y ver una mujer bonita, la verdad que cuesta. ¿Verdad? Tú sales del hotel y te paras en una esquina y te pasan 3, 4, 5 que tú, wow, ¿para esto qué es? Sí. La verdad que las mujeres son muy lindas aquí en Argentina. Qué bueno. Bueno, del fútbol de Argentina, ¿conoces algo? Seguramente, bueno, Maradona, ¿te gusta el fútbol? Controversial. La verdad que sí, me gusta mucho el fútbol. Más que verlo, en realidad sí me gusta jugarlo. ¿Jugás al fútbol? Me gusta jugarlo. No, vamos a hablar un partido. Y no porque esté aquí, uno de mis equipos favoritos sí, de Argentina. Boca, River. No me voy a meter en problemas en realidad. Argentina en general. Bueno, lo dejamos ahí. Por mi parte, para el programa El Golazo, Fantástico FM 91.9, todos los sábados de 6 a 9 de la noche, te agradecemos, Eddie, por esta entrevista, por la buena onda, y bueno, claro el saludito para toda la gente que escucha la radio nuestra. Claro que sí, Fantástico FM, la verdad que me siento muy contento, muy agradecido con el apoyo que ustedes me han brindado. Y bueno, aprovechando, vamos a mandar un saludo a la gente que se encuentra aquí en sintonía de Fantástico FM. Este es Eddie Loa desde Panamá. Y sigue aquí, te lo digo yo, el pequeño de la banda. Por último, te pido el saludo para la gente de la radio, para Magenta Discos, Fantástico Bailable y el señor Beto Kiroski, si puede ser. Ok, Fantástico Bailable. Magenta Discos. Y Fantástico TV y Beto Kiroski. Bueno. Puede ser el saludo, lo último para él. Beto Kiroski, Fantástico TV. Ok, la verdad que sí, un saludo muy especial para Beto Kiroski, Fantástico TV. La verdad que me siento muy contento, muy agradecido por el apoyo que ustedes me han brindado. Y bueno, Dios me lo bendiga a todos en realidad. Gracias, Eddie, por la entrevista, por el tiempo con ustedes. Gracias a ustedes, de verdad. Bueno, ahora, por nuestra parte, te agradecemos por recibirnos. Y bueno, quisiéramos... ¿Arrancamos? Bueno. Ahora vamos a arrancar un cachito, si no te molesta. Vamos a arrancar, vamos a hacer como un empiece, me entendés, de vuelta. Ok. Después de grabar las fotos y los saludos, nosotros estamos nerviosos. Hola amigos, lo prometido. Para. Avisen que sí. Hola amigos, lo prometido es deuda. Acá estamos con DJ Morsi, DJ Virus, siempre los chicos de Planeta Reggaetón 09, y en exclusivo, mira quién tenemos aquí, de Panamá. ¡DJ Eddie Loa! Claro, estamos bueno por estar con nosotros. Y bueno, ya sabe gente, lo prometido es deuda. Miren, tenemos las fotos. Aquí tenemos la foto de porque nosotros amigo, dijimos que bueno, que íbamos a estar con nosotros. No es mentira, es verdad. Acá lo tienen de prueba, suficiente viendo esta imagen. Aquí con los chicos también compartiendo el fantástico. Mil gracias, la verdad. La agradecemos. Así que, Eddie Lover. Gracias a ustedes en realidad. La verdad, por este cariño que me han brindado aquí en Argentina. Y bueno, vuelvo en el 2010 ya con mi nuevo disco, así que pendiente ahí. New Age, nueva era. Hay muchas chicas, nosotros en el programa de ayer que nosotros teníamos, decían, porque nosotros, bueno, nos confirmaron, bueno, que ibas a presentar ahí en la radio con nosotros, pero otro problemita, viste, cosa grande, bueno, no pudiste ir, bueno, la chica, decían, ¿y qué pasa con Eddie Lover? Bueno, Chica, mañana nosotros tenemos una conferencia de prensa, así que vamos a estar con él. Y bueno, vamos a hacer todas las preguntas que se quieran. Claro que sí, saludos, bye, bendiciones. A ver, Eddie, oye, para todas las chicas que están viendo el video, mandale un saludo bien grande. Planeta Reggaetón 09. De parte de Planeta Reggaetón 09. Claro que sí, para toda mi gente que se encuentra pendiente, tú sabes, de Planeta Reggaetón 09, este es Eddie Loba, el pequeño de la banda, y bueno, aprovecho la oportunidad para mandarle un beso para todas estas chicas lindas que se encuentran ahí pendiente, de parte de mi persona. ¡Dice Eddie Loba! Hay un tema que le encanta a la chica, que quería estar con vos anoche. ¿Cuál? El tema No Debiste Volver, el tema más conocido es... Wow, una canción que la verdad que me sorprendió desde el primer momento que llegué aquí a Argentina. Gracias por el apoyo con ese tema, en realidad dice... No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer. Qué bueno, la verdad, impresionante lo tuyo. Y bueno, Eddie Lover, ¿qué te parece? Esta es la segunda vez que viene a la Argentina, ¿no? Sí, la verdad, mi segunda vez aquí y contento, la verdad, con el apoyo que me ha brindado mi gente de Argentina. Estamos trabajando lo nuevo, que no he dejado de extrañarte, esta canción pertenece a mi nueva producción titulada New Age, Nueva Era, y contento con toda la aceptación que tenemos. Bueno, mi gente, vamos con las firmas, si puede ser. Para que vea la gente aquí, la cámara que se vaya acercando, si puede ser al otro lado. ¿De la cámara? Para los chicos de Planeta Reggaetón. ¿De la otra? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, la verdad. Mostralo. Impresionante.